también me persigue. Donde quiera que voy y mi alma triste vive al ver que solo estoy. Tu imagen me persigue, en cambio tú no estás, y allí es donde reside la causa de mi mal. Dentro del pecho escucho bom bom, son los latidos del corazón que sufre porque tú ya no estás marcando su compás. La noche viste a mi alrededor, ya no distingo la luz del sol. Será mi amiga la soledad si tú no vuelves más. Tu imagen me persigue donde quiera que voy y mi alma triste vive que solo estoy. Tu imagen me persigue, en cambio tú no estás, y allí es donde reside la causa de mi mal. Dentro del pecho escucho bom bom, son los latidos del corazón que sufre porque tú ya no estás marcando su compás. La noche viste a mi alrededor, ya no distingo la luz del sol. Será mi amiga la soledad si tú no vuelves más.